¿Cómo estás, Mónica? Aquí Ángeles Fredes y el Leandro Porollán te damos la bienvenida. Hola, Leandro, Ángeles, ¿cómo están? No son tan buenos días para nosotros, pero bueno, sí. Acá estamos. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es preocupante porque la motosierra no se le acaba la nafta nunca, ¿eh? Jamás. Y no se le acaba la nafta y siempre no se le acaba la nafta para los sectores más vulnerables, ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno, sobre todas las cosas, creo que lo más importante que tenemos que informar es qué es lo que está sucediendo con este decreto y qué va a suceder con las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Es importante que tengamos en cuenta que las pensiones no contributivas por invalidez laboral las cobran las personas con incapacidad laboral, las madres de 7 hijos, las personas trasplantadas, las personas que tienen VIH y las personas con discapacidad que se encuentran en vulnerabilidad social y en vulnerabilidad de situación de salud, ¿no? Digamos que son muchas personas las que accedían o las que podían acceder a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Este decreto, el decreto 843, es un retroceso muy, muy grande en materia de discapacidad porque no solamente informa y cambia los requisitos para poder obtener este beneficio, sino que además por decreto también hará la auditoría a todas las personas que tienen pensiones no contributivas y solamente se les dejará a las que tengan un 66% de incapacidad laboral o más. A todo el resto se les sacará. ¿Y cuánto es el porcentaje de incapacidad laboral que hay ahora actualmente? Y ahora actualmente el porcentaje era un 75, un 76%, ¿no? Actualmente ahora ya no, porque ya cambió, porque ya cambió. Este decreto ya salió hace 3 días, ¿no? Ajá. Pero además de todo eso, el Comité de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 23 de diciembre del 2023, hizo las recomendaciones al Estado argentino y puntualmente hizo las recomendaciones en base a las pensiones no contributivas por invalidez laboral y les pidió al Estado argentino la flexibilización para adquirir estas pensiones y no que hicieran este tremendo recorte, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso, con el gobierno anterior y cuando la Agencia Nacional de Discapacidad estuvo a cargo de Fernando Galarraga, los requisitos de las pensiones cambiaron totalmente, se volvieron más flexibles, porque realmente era muy difícil antes poder obtener una pensión no contributiva, entonces se cambiaron los requisitos y hasta se logró la compatibilidad, ¿no?, de la pensión no contributiva con el trabajo registrado, con el monotributo social, con lo que la persona con discapacidad en este caso podía tener también bienes, ¿no?, o podía tener auto, ¿no? Bueno, ahora en ese momento se vuelve totalmente a la indigencia, ¿sí? No podrás tener absolutamente nada. Lo que quiero decir es que si vos sos una persona con discapacidad y en tu familia hay ingresos económicos, bueno, no te corresponderá la pensión no contributiva tampoco, ¿no? Qué terrible. O sea, digo, es un retroceso muy, muy grande, pero además también siempre que se hacen estos recortes, se hacen de manera violenta, ¿sí? Porque la forma que van a usar para auditar a las pensiones no contributivas, o sea, aquellos titulares de las pensiones no contributivas, será a través de una carta documento que si no te llega, bueno, te suspenderá el beneficio. No todo el mundo vive en el mismo lugar, mucha gente que alquila ha cambiado el domicilio, pero además de todo eso, hay un requisito indispensable para las pensiones no contributivas, que es el certificado médico obligatorio, el CMO, que aquí en la provincia de Mendoza cuesta mucho conseguir un turno, y te lo dan de aquí a 3 meses, a 4, inclusive los profesionales que tienen que hacer los estudios para este certificado médico obligatorio, oficial, ¿sí? No te dan turnos de acá a 1 mes, sino 2, 3, 4, 5, 6, porque lo que sucede con el tema de la salud en la provincia de Mendoza es gravísimo. Entonces esto va a complejizar mucho más las situaciones de las personas que tienen pensiones no contributivas y van a ser citados para auditarlas, que consideramos a través de este decreto serán todas las personas que tienen pensiones van a tener que rehacer todos los trámites y presentarse nuevamente para gestionar las pensiones no la, su pensión no contributiva. Hola Mónica, ¿cómo estás? Ángeles te saluda aquí. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Hablando de esto que te escuchamos ahí del certificado médico obligatorio, todas las personas que tienen pensión, algunas de ellas pueden no tener el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es otro, no es el mismo que el CMO. Si nos puedes mostrar un poquito, contarle a la audiencia este panorama, este mapeo, ¿cómo sería? Claro, es muy importante este detalle porque muchas veces la gente confunde el CMO con el CUT, ¿sí? El Certificado Único de Discapacidad es un documento público que lo tienen todas las personas que tienen una discapacidad. El CMO, Certificado Médico Oficial, ¿sí?, es un certificado justamente donde va la situación de salud de la persona que va a tramitar la pensión no contributiva, ¿sí?, incluyendo el porcentaje y la condición social de estas personas, ¿sí? Para eso es el CMO. Entonces, es un requisito indispensable para acceder a estas pensiones no contributivas el CMO, Certificado Médico Oficial, ¿sí? Que los médicos que lo firman son muy pocos porque deben tener la firma digitalizada, ¿sí? Entonces, hay un médico en el Hospital Lago Maggiore, hay un médico en algún centro de salud, o sea, no es que todos los hospitales cuentan con un médico que firme el certificado médico oficial para pensiones no contributivas. Pero además de todo eso, no es que todos los días te dan un turno para poder tramitar este certificado médico oficial, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el agravante, que digo que va a colapsar el sistema y la gente, por más que quiera presentar, digamos, volver a presentar todo esto que están pidiendo, no lo podrán hacer en tiempo y forma como lo están pidiendo, porque realmente dicen que en las cartas documentos te dicen que tenés un mes para poder volver a presentar toda la documentación, y quiero decirles que hay estudios que llevan mucho más tiempo, más si son personas que se atienden en la salud pública, porque esto debe ir firmado por profesionales de la salud pública, ¿no? Entonces, todos y todas sabemos lo que sucede con la salud pública en la provincia de Mendoza. Digo, ¿quiénes van a dar respuesta para esto? Digo, ¿cuál va a ser el plan que van a generar para poder garantizar que los CMO salgan lo más rápido posible y que se acceda a los diferentes turnos con los profesionales para poder presentar los estudios médicos para poder obtener el certificado médico obligatorio? Bueno, qué terrible, che. Realmente es un panorama muy desolador porque se la están agarrando justamente con el tema de discapacidad, ¿no? Que no es un tema menor. No, y además de todo eso, no solamente eso, sino que siempre tengamos en cuenta que cuando hablamos de las personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas por invalidez laboral, tienen la cobertura de salud del programa federal Incluir Salud, que es también quien te otorga la silla de ruedas, los audífonos, las muletas, los bastones y todo lo que la persona con discapacidad necesita, ¿sí? Que son estos apoyos, órtesis, prótesis, todo lo que la persona necesita para poder participar medianamente, digamos, en la sociedad con lo que necesita para estar en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué hará una persona? Sacan esta pensión y va a necesitar otra silla de ruedas o comprarse una silla de ruedas o obtener los bastones canadienses que son muy importantes para que las personas puedan caminar. ¿Qué pasará con las personas que necesitan audífonos que son muy caros? Digo, esto que no se está contemplando, se está haciendo un recorte y se está pidiendo una auditoría sin tener en cuenta un montón de cosas que son muy importantes para las personas con discapacidad. Y esto tiene que ver porque quien está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que les hemos contado, que es Diego Spanolo, que es el ex abogado personal de Javier Milei, que no tiene antecedentes en perspectiva en la temática de la discapacidad. Entonces, todo esto no se está contemplando. no se está contemplando la cobertura médica del programa federal Incluir Salud para las personas con discapacidad. ¿Quién dará respuesta? Tendremos que acceder todos a la salud pública, que funciona muy mal en la provincia de Mendoza. Tal cual. Moni, y esto último también como para ir cerrando, ¿qué consejo les podemos dar a aquellas personas que tienen pensión no contributiva pero no tienen el certificado único de discapacidad? A todas las personas que tienen pensiones no contributivas por invalidez laboral, les pedimos que se acerquen a ANSES, que consulten, que empiecen a sacar un turno para volver a hacer el certificado médico oficial, porque ya tienen conocimiento, como ya tramitaron una vez este beneficio, bueno, ahora tienen que hacer todo de la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Si cambiaron sus domicilios, por favor, entren a la página de ANSES o acérquense a cualquier sucursal de ANSES y, por favor, actualicen sus datos para que les pueda llegar la carta documento cuando los notifiquen. Pero adelántense y ya vayan sacando los turnos, vayan tramitando el certificado médico obligatorio, ¿sí? Por favor, y también desde el Observatorio de Discapacidad llamamos urgentemente a la organización y a salir a las calles a defender este derecho. Esto es lo más importante. Y a los medios de comunicación les pedimos que les hagan notas y entrevistas a los responsables, a quienes deben defender los derechos de las personas con discapacidad, como la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, la Dirección de Discapacidad, que es una de las instituciones más importantes. Ellos deben empezar a trabajar todo este tema, ¿sí? Al Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, ¿cómo van a garantizar los médicos para que firmen los certificados médicos obligatorios y cómo van a garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad? Y cuando hablamos de accesibilidad, ¿cómo van a salir a informar de manera clara y sencilla este boletín oficial, este decreto? Porque tenemos que entender que hay muchas personas que viven en las zonas rurales, sí, y muchas personas que se van a enterar de este decreto, el 834, cuando vayan a cobrar este beneficio y ya no lo tengan más. Terrible. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho, ha sido muy claro. Y por supuesto vamos a estar al tanto ahí con este tema y cuando sea necesario te volvemos a molestar. No es ninguna molestia, es algo que nos preocupa mucho, es un retroceso para el colectivo de discapacidad que ha tenido la oportunidad de avanzar tan poquito y ahora otra vez retrocedemos. Así que la verdad que es una situación muy compleja, estamos a disposición en las redes sociales como Observatorio de Discapacidad de Mendoza para quienes quieran consultarnos. Esta mañana salimos a informar en nuestras redes sociales y las consultas, nos llueven las consultas porque la gente empieza a preocuparse porque las formas en que hacen estos recortes son formas violentas. Claramente es una forma violenta y eso también es lo preocupante. Intentemos también llevar calma a quienes tienen este beneficio y asesorémoslos de bien, como corresponde, ¿sí? Para que puedan defender este que es también un derecho. Bien, gracias Mónica, te mandamos un abrazo. Abrazo fuerte. Gracias, adiós.